Reforma constitucional en Cuba. Se trata de cambiar la ley suprema del país para tener un estado de gobierno más funcional y moderno que vaya a la par de los cambios en la nación, contemplados en los documentos aprobados por el Partido Comunista de Cuba, conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. Reforma constitucional en Cuba. Con todos y para el bien de todos. ...99.5 y 100.1 FM. Ciénaga al Derecho. Con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. 11:06 de la mañana y con esta agradable entrada recibimos a un amigo de la radio, al máster en ciencias Oscar Verdial Carrasco, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Buenos días, Kenia, buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y porque también estamos futuramente creando este programa que ojalá y siga fijo en nuestros espacios de cada jueves, cada 15 días. Como ya le habíamos anunciado a los oyentes, estaremos conversando acerca del proyecto de constitución y por supuesto, quién más que nuestro amigo Oscar Verdial, máster en ciencias, para hablarnos de este tema tan profundo. Ya podemos decirle a nuestros oyentes que nuestro programa se estará titulando La Ciénaga al Derecho y entonces estaremos así, conversando siempre de temas jurídicos, pero será más adelante porque ya hoy conversaremos acerca de este proyecto de constitución que se extiende hasta el 15 de noviembre próximo. Sí, me parece interesante que si vamos a empezar a hablar de temas jurídicos, precisamente empecemos por la constitución, que es la primera de las leyes. Bueno, converse acerca o díganos acerca de la historia de la Constitución. ¿Es la segunda Constitución que se aprueba en Cuba o tenemos una historia antecesora de la que usted nos puede hablar? Mira, la historia de las Constituciones en Cuba es bastante antigua. O sea, desde la época de la lucha contra la colonia, las fuerzas mambisas establecieron sus constituciones en cada uno de los momentos y son verdaderas obras jurídicas de importancia en cada uno de esos momentos. Ya desde el punto de vista como república, o sea, una vez desterrado el colonialismo español, bueno, surge la Constitución de 1902, lamentablemente lastrada por la enmienda Platt, pero es la primera Constitución de la República de Cuba. Posteriormente ya, bueno, estamos en la Constitución del 40. La Constitución del 40 fue muy importante, es de destacar. Por supuesto, aprovecha el momento en que las fuerzas progresistas en el mundo se estaban aliando en la lucha contra el fascismo y esa oportunidad es aprobada y, bueno, se desarrolla un proceso constitucionalista. Fue una Constitución progresista, muy progresista para la época, que tuvo, por supuesto, la dificultad, en primer lugar, de que las leyes que debían haber seguido la Constitución nunca fueron publicadas porque, por supuesto, a la burguesía que estaba en el poder no le interesaba. De ahí, ya entonces, en el 52, cuando Batista da un golpe de Estado, suspende la Constitución del 40, se crean los famosos estatutos constitucionales, que eran prácticamente una anticonstitución. Y es hasta 1959 cuando el gobierno revolucionario pone en vigor nuevamente la Constitución del 40, con las modificaciones, por supuesto, que implicaba la revolución, hasta llegar a 1976, donde se aprueba la primera constitución socialista en la República de Cuba, que, por supuesto, no fue un proceso como el de hoy tan amplio. Estábamos creando un nuevo gobierno con una nueva dificultad. En aquel momento no existía, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que fue creada precisamente a partir de la Constitución, y fue un proceso diferente, pero en el que también el pueblo tuvo su lugar y también se hizo un referéndum, cosa que tal vez los más jóvenes no conozcan o algunos no, ni siquiera recuerden, pero para poner en vigor la Constitución 76 se hizo un referéndum popular donde la mayor parte, la inmensa mayoría de los cubanos votaron a favor de esa Constitución socialista. Que es casi lo mismo que están haciendo ahora con este proceso de debate en centros de trabajo y también que la población pueda opinar y decir su... Sí, por supuesto que estamos ante un proceso efectivamente democrático de participación popular. O sea, la participación del pueblo, que no es la primera vez que el pueblo participa en debate de algún documento de vital importancia para el país, como fueron los documentos a los congresos del partido. Pero en este caso se trata de que el pueblo está en todas partes discutiendo, debatiendo qué debe y qué no debe estar en esa constitución, para precisamente lograr adecuar la ley de ley a las nuevas condiciones que hoy tenemos. Hay cosas que de 76 acá han cambiado bastante y que requieren ser recogidas en la nueva constitución. Podemos hacer, argumentar sobre el preámbulo que relata este proyecto de constitución. Sí, mira, a mí me gustaría primero que todo dejar bien claro qué cosa es una constitución. Exacto. El mismo glosario que aparece en ese tabloide que ha sido circulado abundantemente, se define muy claro, muy conciso también, que la constitución es la ley fundamental de un Estado. Establece los principios y valores esenciales de la organización sociopolítica de un país y contiene sus fundamentos políticos, económicos, sociales y jurídicos, así como la estructura del Estado y sus relaciones con los individuos. O sea, hay que aclarar y dejar bien claro que la Constitución no recoge toda la legislación del país. Recoge los principios fundamentales y entonces ahí hay momentos en la Constitución donde las personas podrán ver que dice la ley dispondrá, bueno, esa ley que tendrá que ser aprobada posteriormente será la que aclare o la que desarrolle ese aspecto, que no puede ponerse completo en la Constitución. La razón, las constituciones no se dictan todos los años, porque además es un proceso sumamente costoso y sumamente largo, y daría una inestabilidad jurídica muy grande al país. Por lo tanto, las leyes sí pueden ser modificadas cada vez que sea necesario. De ahí que la Constitución remita la ley, y entonces sería la ley la que hay muchos aspectos. Hay muchas personas, he visto planteamientos que ya han ido saliendo, que hay personas que quieren, no, ¿por qué no se pone la ley tal? No, la ley no se pone precisamente por eso, porque la ley después puede ser o no variada, y la Constitución entonces se mantiene en vigor. Exacto. Qué interesante. Entonces, ¿qué le parece pasar al título número uno, donde habla acerca de los fundamentos políticos? Si tiene algo que acotar antes de esto. Sí, en el preámbulo yo quisiera destacar algún tema en específico. Ajá. En primer lugar, que se destaca en el preámbulo la guía de Martí y de Fidel. Eso creo que ya es muy importante. En la otra constitución se hablaba de Martí, pero bueno, ya hoy estamos obligados a incluir el ideario de Fidel, y por lo tanto se plantea que estamos guiados por el ideario, el ejemplo de Martí y de Fidel, además, bueno, las ideas político-sociales de Mara Engel y Lenin. Y también que se eleva a un principio constitucional el concepto de revolución, ese mismo que todo el pueblo cubano ratificó en las exequias de nuestro comandante en jefe, y bueno, eso ya se eleva a un postulado constitucional, que creo que es una definición muy clara de lo que queremos que sea la revolución en Cuba. Ya entonces, pasando al texto de la Constitución como tal, en el título número uno son precisamente los fundamentos políticos. O sea, la Constitución tiene una estructura, una norma que es científica, o sea, que tiene que ver con derecho constitucional y está establecido para todos los países, no solo Cuba la que tiene constitución. La mayor parte de los países tienen constitución, salvo algunas monarquías que llevan, o sea, que están muy, muy atrasadas. Ni siquiera las monarquías parlamentarias europeas, que ya también tienen constitución. Entonces, en este capítulo, en este título 1, en su capítulo primero, están los principios fundamentales de la nación. Y aquí lo primero que aclara el artículo número 1 es que Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia, la igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Creo que hay una definición bien clara de qué cosa es el Estado socialista, y se define entonces que Cuba es un Estado socialista de derecho, para dejar bien claro y en qué consiste lo que estamos construyendo. Por otra parte, bueno, en el artículo 7 se establece la norma suprema, o sea, la Constitución se define como la norma suprema, del Estado. O sea, todos están obligados a cumplirla, y las disposiciones y actos de los órganos del Estado, directivos, funcionarios y empleados se ajustan a lo que está prescrito. O sea, y aquí deja bien claro que estamos ante la ley de leyes. Hay un artículo que en el artículo 10 voy a señalar, he escuchado opiniones, incluso en la propia asamblea, una diputada que planteaba que este artículo estaba un poco atrás, debía haberse quedado adelante. En el actual texto constitucional está en el artículo 3, ahora está en el 10. Yo no me atrevo a decir que deba estar en el 3 o en el 10, lo que sí está claro que es muy importante, y es que en la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. O sea, que el pueblo la ejerce directamente o por medio de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado, que de ella se derivan en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes. Quiere esto decir que la soberanía, o sea, el soberano es el pueblo y es el pueblo quien decide. Y esto también está ya bien claro en nuestra Constitución. Y hay un aspecto muy importante que también está dentro de estos principios y es la libertad religiosa. O sea, el artículo 15 dispone que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. En la República de Cuba las instituciones religiosas están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. O sea, estamos ante un Estado que reconoce y respeta, como todos conocemos, la libertad religiosa sin que una tenga mayor preponderancia que la otra. Porque todos sabemos que nuestra cultura y nuestro país, como decía el sabio Fernando Ortiz, hay un gran ajiaco. Y hay numerosas confesiones religiosas y todas son respetadas de igual manera. Siempre y cuando, por supuesto, respeten las normas del país, ¿no? Exacto. Entonces, te propongo hacer una pausa, Oscar, para nuevamente entrar en este tema que es muy polémico. Y entonces entraríamos ya en el título número 2 de los fundamentos económicos, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Entonces, usted mantenga la sintonía. Mire qué interesante el tema de hoy. Conversamos acerca de este proyecto de constitución que se lleva a debate en todo nuestro pueblo desde el pasado 13 de agosto y hasta el próximo 15 de noviembre. Ser matancero es un orgullo, pero ser cenaguero es un privilegio. Para Matanzas, tierra de consagración y reverencia, llena de magia y de leyendas de noble historia, gallarda en nacimientos, laboriosa y romántica, ciudad imprescindible. Todo te debo, Matanzas, la biblioteca, el estero, tener alma y no dinero, te debo las esperanzas. Matanzas, Atenas de Cuba, ciudad que me ha visto crecer, hermosa ciudad de los puentes, ríos y afluentes de mi amanecer. Sabor guano. Dinámica. Continuamos en dinámica en nuestro programa La Ciénaga al Derecho, conversando con el máster en ciencias, Oscar Verdial Carrasco, nuestro invitado especial. Conversábamos acerca del artículo 1 y nos quedaba el capítulo 2 de las relaciones internacionales, ¿verdad? Donde querías hacer algún apunte. Sí, fíjate que la Constitución sigue un ritmo, ¿no? En el primer título están los fundamentos políticos. Dentro de los fundamentos políticos está lo que habíamos hablado, que son los principios fundamentales de la nación, y después están las relaciones internacionales. Hay que destacar que las bases de estas relaciones internacionales está establecido en la Constitución sobre la soberanía, o sea, tanto la soberanía propia del Estado cubano como el respeto a la soberanía de los otros estados, pero no se deja de mencionar el antiimperialismo y el internacionalismo. Son tres principios, a mi juicio, básicos de nuestras relaciones internacionales hoy día. Ahora, ya pasando al título 2, que siguiendo la misma lógica, estamos hablando de los fundamentos económicos. Como podrás imaginar, no puede existir un Estado que no tenga economía. Y en el artículo 2, quisiéramos destacar primero el artículo 20, o sea, en el título 2, el artículo 20, donde se establece que en la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía que considera y regula el mercado en función de los intereses de la sociedad. O sea, aquí está bien claro, bien explícito, que estamos hablando de un sistema social socialista en el cual la propiedad estatal, o sea, la propiedad socialista de todo el pueblo es la fundamental, y que la planificación va a estar atenta al mercado. No es que el mercado nos va a imponer sus normas, sino que la planificación, como parte del régimen social socialista, va a incidir en el mercado. Hay personas que hablan de que si los precios, de que, o sea, hay cosas que no van a la Constitución, pero cuando ya estamos hablando aquí de que la planificación regula el mercado, quiere decir que el mercado no va a ser el ciego mercado capitalista, sino que va a ser el mercado de nuestra sociedad socialista. Ahora, en el artículo 21, que es, a mi juicio, uno de los artículos de mayor innovación y muy importante, están los distintos tipos de reconocimiento, distintas formas de propiedad. En primer lugar, por supuesto, la socialista de todo el pueblo, está la cooperativa, la mixta. Cuando se habla de la propiedad mixta, quiere decir formada por la combinación de dos o más formas de propiedad, de estas que están establecidas acá, la propiedad de las organizaciones políticas de masas y sociales, la propiedad privada, ya se reconoce aquí como la propiedad privada, que es la que se ejerce sobre determinados medios de producción de conformidad con lo establecido. La personal, que bueno, es la que ejerce sobre los bienes que no constituyen medios de producción. O sea, la ley va a regular, por supuesto, todo esto relativo a cada una de las formas de propiedad, y siempre destacando que el Estado va a estimular aquellas de carácter más social. Cuando decimos las de carácter más social, ¿cuáles son? Bueno, la socialista de todo el pueblo y la cooperativa, por supuesto. Ahora bien, el artículo 22, y este es uno de los temas que también se está debatiendo bastante, es que el Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos hablado que en primer lugar se declaraba la propiedad social socialista y el carácter socialista irreversible de nuestro país. Por lo tanto, este artículo está muy en relación con nosotros. O sea, no se puede permitir concentración de la propiedad en personas naturales, porque indudablemente al existir concentración de la propiedad en personas naturales, pues entonces vamos a ir indudablemente hacia otro sistema que no es el que nosotros pretendemos construir. Eso es muy importante destacarlo. La gente habla, ¿por qué no se dice la concentración de la riqueza que inicialmente se había estado? Bueno, no quiere decir eso. Hay personas que pueden tener determinado nivel de acumulación de riqueza, pero si no van a tener, o sea, va a ser como una propiedad personal y no van a tener entonces la posibilidad de concentrar grandes propiedades. O sea, no se concibe en Cuba las grandes empresas particulares, ni los transnacionales, ni nada de eso de que vayan a, en definitiva, atentar contra la soberanía, que es lo que ocurre en muchos otros países. Estamos en el artículo 25, que también quisiera destacar, que el Estado crea y organiza empresas con el objetivo de desarrollar actividades económicas. Y aquí hay un aspecto en los párrafos 104 y 105 que también he escuchado muchas dudas con relación a esto. Dice el párrafo 104, las empresas, dentro del artículo 25, las empresas responden de las obligaciones contraídas, con su patrimonio en correspondencia con los límites que termina la ley. El Estado no responde de las obligaciones contraídas por las empresas y estas tampoco responden de las de aquel. ¿Esto qué significa? ¿Significa que estas empresas dejan de ser estatales? No, en lo absoluto. Significa que el patrimonio que el Estado les ha asignado para que ellas funcionen es por lo único que ellas responden. Ellas no tienen que responder por el Estado ni por ninguna otra empresa, responden por ellas. Y a su vez, el Estado no puede responder por las obligaciones. O sea que la empresa tiene que garantizar su actividad con el financiamiento que tiene con su patrimonio y no puede después, digamos, si establece una relación internacional en comercio internacional con otra empresa, esa empresa extranjera pueda reclamarle al Estado cubano. No, le puede reclamar a esa empresa que va a responder hasta su patrimonio. De ahí en adelante ya no es una responsabilidad del Estado. Esto es lo que quiere decir este artículo, que presta o puede prestar a confusión en las personas que no lo manejen bien. Y con relación al artículo 31, creo que es muy importante porque ratifica que el trabajo es un valor primordial de nuestra sociedad, constituye un deber, un derecho y un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar. Es además la fuente principal de ingresos que sustenta la realización de los proyectos individuales, colectivos y sociales. O sea que esto también es muy importante que sea destacado de esta manera, porque indudablemente tenemos que volver al momento en que el trabajo es realmente lo más importante en la sociedad. Lamentablemente en estos momentos hay personas que viven sin trabajar y disfrutan de todos los beneficios que nuestra sociedad le otorga a los que sí trabajan y a los que sí crean riqueza. Exacto. Qué interesante este tema, pero lo invito otra vez a hacer otra pausa para entonces comenzar con el título número 3, que se refiere a la ciudadanía, un tema también muy polémico en la población. Usted, amigo oyente, mantenga la sintonía, nuestra frecuencia, las mismas 99.5 y 100.1 de la FM. Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón en este viaje que hoy me trae de vuelta. ¡Venga, Landa! ¡Vuela! ¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento. Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio morir. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al refugio que calma el dolor y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.

Sí, otro de los elementos importantes, siguiendo la lógica constitucional, es decir, hablamos del Estado, hablamos de sus principios, y bueno, ahora hablamos de los ciudadanos, que son los que en definitiva conforman cada Estado. En Cuba, y bueno, en prácticamente casi todos los países del mundo, la ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Cuando hablamos de nacimiento, son los que nacen en territorio nacional o los que nacen en el extranjero de padres o madres cubanos, y bueno, hay una serie de situaciones que pueden ocurrir en este caso. Ahora, por naturalización, son los extranjeros que adquieren la ciudadanía de acuerdo con lo que establece la ley, y los que, habiendo sido privados arbitrariamente de otra ciudadanía de origen, obtengan la cubana por decisión del presidente de la República. Ahora, hay un artículo que ha llamado mucho la atención, y es el hecho de cómo se regula hoy día, o cómo se va a regular a partir de este proyecto de constitución, la ciudadanía. En estos momentos, la ley, o sea, la constitución establece la ciudadanía exclusiva. Es decir, que ningún ciudadano cubano puede tener otra ciudadanía. En la práctica eso no se ha comportado así. Hay personas, y todos lo sabemos, que tienen ciudadanía en otros países por el origen de su familia. Hay que recordar que Cuba estuvo por mucho tiempo inmigraciones grandes de personas de Europa, de otros países del mundo, y por supuesto aquí hay descendientes sobre todo de españoles, pero también de otros países, Italia, Francia, etc. Entonces, ¿Qué se plantea en la Constitución o qué reglas se ha tenido el nuevo proyecto de Constitución? Bueno, los ciudadanos cubanos en el territorio nacional se rigen por esa condición en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. Esto es lo que se denomina ciudadanía efectiva. O sea, en Cuba tú eres ciudadano cubano. Al margen de que puedas tener una ciudadanía española, francesa, italiana, de cualquier otro país, en Cuba eres ciudadano cubano. Cuando sales al extranjero y entras a otro país como ciudadano de ese otro país, bueno, ahí no puedes entonces alegar que eres ciudadano cubano. Ahí eres ciudadano español, italiano, del país en el cual hayas entrado con el pasaporte de ese estado. Pero tampoco se puede considerar al revés. O sea, no puede ser que yo, que tengo un pasaporte español, por ejemplo, entre a Cuba con mi pasaporte cubano y después cuando soy interpelado por cualquier situación, entonces no, yo soy ciudadano extranjero. No, dentro de Cuba, el ciudadano cubano por nacimiento es ciudadano cubano. No puede dirimir otra constitución. Es decir, es a lo que se refiere la ciudadanía efectiva. No quiere decir que la gente no pueda tener otra ciudadanía, sino que en Cuba es única. Es decir, esa es la efectiva, para que las personas entiendan. La cubana es la efectiva, pero sí puede ser ciudadano de otro país. Puede ser de ciudadano de otro país en ese otro país. En Cuba es cubano. No, es decir, no se puede declarar en Cuba otra ciudadanía. No puede alegar que yo soy ciudadano español o yo soy ciudadano italiano. Como mismo en esos países no te van a permitir que digas que eres ciudadano cubano. No, tu pasaporte es español y tú entraste a España, por ejemplo, con pasaporte español, pues entonces no puedes decir que tú eres ciudadano cubano. Precisamente por eso está la diferenciación. O sea, este tipo de ciudadanía, ciudadanía efectiva, es también una tendencia internacional, el hecho de que indudablemente hay muchísimas personas en estos casos. No son los cubanos los únicos que tienen esta situación. Hay muchísimos países que en definitiva del sur fundamentalmente, que fueron colonizados y que tienen ascendencia de otros países europeos y que usan este doble juego, sobre todo en función de mejoras económicas. Esta es la situación de la ciudadanía, que creo que puede haber dudas con relación con este asunto, para que todo el mundo esté bien claro de qué sucede. No es que le van a quitar a nadie su posibilidad de hacerse ciudadano español o italiano, en dependencia de las posibilidades que tenga con relación a ese estado, sino que si eres ciudadano cubano por nacimiento, bueno, entras a Cuba y estás en Cuba como ciudadano cubano. Lo otro es otra cosa. Y bueno, existe también, por supuesto, las personas que puedan ser privados de la ciudadanía, pero bueno, las causas de la privación de la ciudadanía son acciones sumamente graves y son casos muy específicos. Tampoco es una cosa que se haga todos los días, ni mucho menos. Creo que esto ha sido un primer acercamiento al tema del proyecto de la Constitución, que pudiéramos continuar en otros programas, y que, por supuesto, también llamamos a la población a que cualquier duda, cualquier opinión, cualquier criterio que puedan tener, lo hagan llegar a la emisora para poderlos atender en las próximas emisiones de esta actividad que vamos a seguir haciendo. Destacar que lo estamos haciendo a nombre de la Unión de Juristas de Cuba y también de la Universidad, o sea, de la Filial Universitaria Municipal, que ambas instituciones tenemos la responsabilidad, digo tenemos porque no soy miembro de las dos, ¿no? tenemos la responsabilidad de coadyuvar a que nuestro pueblo, cuando participe en la discusión del texto constitucional, sepa qué está haciendo y sepa qué está diciendo. Y por supuesto, entonces será mucho más eficaz su planteamiento y podremos llegar a tener un texto constitucional realmente adecuado a nuestras necesidades actuales. Muchísimas gracias. Asimismo, también llegar a la solución de cada una de las dudas que puedan tener en casa, porque nuestros amigos oyentes cada día mantienen la sintonía. Usted ya sabe, jueves cada 15 días, es decir, alternos, estaremos conversando con el máster en ciencias, Oscar Verdial Carrasco, quien nos acompañará en el programa La Ciénaga al Derecho. Arrecifes y pantanos, junto al nido del zorzal, tengo un bohío de guano, tengo un hermoso palmar, tengo escuelas y hospital, un litoral lleno de playas, donde quiera que vaya, no olvidar esta humedad, donde quiera que vaya, no olvidar esta humedad. De visitante, siempre voy a regresar por ese abrazo gigante que mi pueblo sabe dar, por esa mujer sensual, por la gente que me ama, por esta tierra cubana que es un encanto natural, por esta tierra cubana que es un encanto natural. Oye, el trombón de Willy. Quien niegue su identidad o el lugar donde nació, no tiene sinceridad, no tiene perdón de Dios. Y eso conmigo no va, pues donde quiera que estoy, con orgullo y dignidad, cenaguero soy. Con orgullo y dignidad siempre digo, cenaguero soy. Llevo a mi tierra en el corazón, cenaguero soy. Porque fui aquí donde nací yo, cenaguero soy. Y para orgullo fue en Girón, cenaguero soy. Donde el imperio se desmayó, se equivocó, cenaguero soy. Aquel que niegue donde nació, ese no tiene perdón de Dios. Yo nací en el monte, cenaguero soy. No sé qué tiene esta guasala, que el que la prueba jamás se va. Cenaguero soy. Cenaguero soy. Cenaguero soy. Si voy a España o a Nueva York, cenaguero soy. Pero donde quiera que estoy, cenaguero soy. Y de pura cepa y de corazón, oye, cenaguero soy. Y mi Cuba linda, como te quiero, cenaguero soy.